purpose in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro 30º programa, otro hito en la vida de Radioactividad. Gracias por acompañarnos durante estos, ¿cuántos son 30 semanas? Si tomamos como a 5 por mes, es algo como promedio, 4 y medio por mes. Son 6 y medio y es efectivamente el tiempo que estamos juntos desde agosto del año pasado. Y bueno, en realidad casi cada fin de semana, el programa 31, el 22, el 9, eran ya un hito de cierta forma porque se hace difícil mantener el ritmo, sobre todo con tantas actividades por hacer, ¿no? O sea, no debería quejarme públicamente porque realmente la paso muy bien aquí, pero si soy honesto, o sea, si tengo que verme con mi advisor 3 veces al día, 3 días a la semana, tengo clases a las que voy yo, clases que doy yo. Bueno, por eso es un lujo y agradezco que ustedes también se tomen, a pesar de todas las cosas que les demanda la vida real, estos 90 minutos para compartir música de semana a semana, y espero que el esfuerzo valga la pena. Lo que a mí respecta, por supuesto que sí. Y por eso también es que me alegra ver repercusión en las redes sociales, que publiquen el programa, que lo compartan con sus amigos, dejen comentarios, etcétera. Y como siempre pueden acceder al blog de el programa, radioactividadshow.blogspot.com, donde además los pueden encontrar todos los 29 anteriores, escucharlos online en streaming, o si no, bajarlos, y ahí mismo pueden también aprovechar para dejar más comentarios, jugar un poco con las tapitas en el formato ese snapshot o card flip, flip card, no sé cómo se llama exactamente ese diseño de blogger. Bueno, ahora tenemos un montón de canciones largas, por eso quiero hablar menos de lo normal, porque me parece que la anterior semana ya nos acercamos preocupantemente a las 2 horas, y suele pasar que en esos programas conmemorativos nos acercamos o pasamos de las 2 horas, como en el programa 10. Así que mejor vamos a comenzar con uno de nuestros grandes ídolos, el santo patrono de este programa y de todo lo que hacemos relacionado con arte y cultura, y en general lo más cercano que tenemos a un papa, podríamos decir, usando la broma tópica de la elección de el pastor apostólico y romano de la pasada semana. Claro, ahí está el link de que uno de los momentos más polémicos en la carrera de Bob Dylan fue haber participado en un evento que organizó Juan Pablo II hace como ya 15 años o 16 años. Incluso más polémico que, no sé, la vez que se fue a tocar eléctrico en el festival de folk de Newport. Y justamente con eso es que encontramos la conexión con la canción que vamos a escuchar ahora, de esa, en ese mismo momento tan controvertida, vilipendiada época eléctrica, primera época eléctrica. Vamos a escuchar del bootleg número 4, una canción tomada del histórico concierto que se supone que era en el Albert Hall, pero en realidad es en el Free Trade Hall de Liverpool. Y sí, tenemos a Bob Dylan con The Hawks, que luego se convertirían en The Band, que nos traen I Don't Believe You, She Acts Like We Never Had Met. Así que vamos con Bob Dylan y I Don't Believe You. Me voy a permitir asumir que todos los que escuchan este programa son fans de Bob Dylan, o somos fans de Bob Dylan. Y si no, es más que una recomendación que consideren unirse a esta, no sé, congregación, jugando todavía con los símiles religiosos. Y de hecho, me imagino que después de haber escuchado esta cosa, o todo este disco, este bootleg número 4 que lo lanzó el 98, aunque está grabado el 66, va a ser difícil que puedan resistirse a los encantos, al influjo dylaniano del gran bardo de Duluth. Bueno, esa canción originalmente está en Another Side of Bob Dylan del 64, y que... bueno, aquí aparece en este que es quizás uno de los mejores discos en vivo de la historia, y uno de los mejores discos de rock de la historia, además. Que bueno, lo usamos porque a Bob Dylan lo llamamos en ocasiones especiales al programa, pero acá, por la fuerza de esta canción, creo que se explica sola. Además, como con toda esa energía, genialidad en estado puro, Dylan hizo frente a la agresión verbal y a las estrategias de sabotaje avanzadas que habían coordinado los movimientos anarquistas y estudiantiles de Inglaterra para hacerle frente a su transformación eléctrica, porque le salió un Cristo vendido, ¿no? Que lo de Judas también se les haya ocurrido, ¿no? Insultarlo diciéndole: eres Judas, te has vendido. De hecho, esta es la actuación en la que sucedió eso, el legendario intercambio con un fan enfadado por su cambio hacia el rock and roll, dejando atrás el momento que lo marcó tanto como cantautor protesta o simplemente de folk acústico. Y fue justo esta gira en la que se grabó este bootleg, ¿no? No está filmada en Don't Look Back, es la siguiente, porque la de Don't Look Back es del 65, por la gira inglesa del 65. Esa es la del 66, y además la última que hizo con The Band hasta el 74, porque 2 meses después de este concierto tuvo el accidente de moto, ¿no? Que lo tuvo prácticamente exiliado de la música y fuera del reflectores por casi 2 años. Bueno, acá, si es que recordamos cómo era la canción en Another Side of Bob Dylan, se transforma por completo ese finger picking acústico tan elegante de la versión original. Aquí es un riff hipnótico y trepidante en el que encontramos a la banda echando llamaradas ahí con un volumen, además, seguramente ensordecedor para la época, porque tenían que hacerle frente al abuso al que lo sometía el público, que aplaudían, como decía, fuera de ritmo para que se equivoquen tocando, silbaban, tanto que abandonó Lee Von Helm la gira, ¿no? El baterista original de The Band no participó porque dijo: bueno, yo más de esto no aguanto, y se fue. Imagínense además qué clase de tratamiento habría sido, qué tipo de recibimiento para que un tipo como Lee Von Helm haya decidido abandonar, que tenía un pasado con los mismos The Band, con The Hawks, tocando en bares en los que era normal que te tiren un botellazo por noche, ¿no? Lo mismo pasa con Bob Dylan, no es solo la transformación en los sonoros, sino vemos cómo su parte vocal abandona casi por completo la melodía y es una emanación sonora, ¿no? En la que hace válida esa su idea de que Like a Rolling Stone era como un vómito mental que no había sido procesado. Aquí escuchamos a Dylan entonando de esa forma, o no entonando de esa forma, no sé cómo prefieren ponerlo. La canción también comienza como justamente Like a Rolling Stone, con ese golpetazo de la caja de la batería así tan seco, dramático, y al que la música sigue soltándose en todas direcciones, como si estuviéramos viendo un edificio derrumbarse en tiempo real, pero en el buen sentido, ¿no? Con, como podríamos decir, con hermoso caos en acción o algo así. Bueno, pero ya me estoy extendiendo demasiado. 5 minutos de Bob Dylan, yo podría hablar mucho más, como creo que ya lo saben. Así que, para no hacer recurrente y molestoso, y además ahora que tenemos canciones largas, vamos a escuchar a una cantautora también de nuestras favoritas, que no sé por qué hemos esperado 30 semanas para presentarla, pero bueno, lo hace. Bueno, aparece, mejor dicho, con una canción que esperemos compense esta larga espera. Y se trata de Joni Mitchell con Don Juan's Reckless Daughter, del disco titulado Igual, que es una de sus rarezas más menospreciadas, pero valga el oxímoron. Así que bueno, antes de seguir diciendo boludeces, vamos con Joni Mitchell y Don Juan's Reckless Daughter. Bald-headed days in November before the first snowflake sailed. Out on the vast and subtle plains of mystery, split-tongued spirit talks, roving as an echo chief, striking up an old jukebox. And he says, snakes along the railroad tracks, he says, eagles in jet trails, he says, coils around feathers and talons on scales. Gravel under the belly plates, he says. Wind in the wings, he says. Big bird dragging its tail in the dust. Snake kite flying on a string. I come from open prairie, given some wisdom and a lot of jive. Last night the ghost of my old ideals ran on Channel 5. Howled so spooky for its eagle soul, I nearly broke down and cried. But the split-tongued spirit laughed at me. He says, a serpent cannot be denied. Our serpents love the whiskey bars, they love the romance of the crime. But didn't I see a neon sign fester on your hotel blind? And a country road come off the wall and swooped down on the crowd at the bar. Put me at the top of your danger list just for being so much like you are. You're a coward against the altitude. You're a coward against the flesh. Coward, caught between yes and no. Reckless this time on the line for yes, yes, yes. Reckless brazen in the plate. You're changing traffic lights. Coward, slinking down the hall to another restless night. As we center behind the eight ball, as we rock between the sheets, as we siphon the colored language off the farms on the streets. Here in good old God Save America, the home of the brave and the free, we are all hopelessly oppressed cowards. Some duality of restless multiplicity. Restless for streets and honky-tonks. Restless for home and routine. Restless for country, safety and earth. Restless for the likes of reckless me. Restless sweeps like fire and rain over virgin wilderness. Like hookers and thieves to both locked tenements. Behind my bones locked door. The eagle and the serpent are at war in me. The serpent fighting for blind desire, the eagle for clarity. What strange prizes these battles bring, these hectic joys, these weary blues. Puffed up and spreading when I think I win, down and shaking when I think I lose. Up here in this eagle, there are boxcars down there on your snake, and we are twins of spirit. No matter which route home we take or what we forsake, we're gonna come up to the eyes of clarity, and we'll go down to the beads of guile. There is danger and education in living out such a reckless lifestyle. I touched you on the central plains. It was plain to train my twin. It was just plain shadow to train shadow, but to me it was skin to skin. The spirit talks in spectrums. He talks Mother Earth to Father Sky. Self-indulgence to self-denial. Man to woman. Skills to feathers you and I. Eagles in the sky, you and I. Snakes in the grass, you and I. Crawling by another. Oh, you and I, you and I, you and I. Farther down the Esa era Joni Mitchell, esta genial artista canadiense, cantante, cantautora, compositora, además de, bueno, pintora, lo que ustedes quieran llamarle, con la canción Don Juan's Reckless Daughter, que hemos tomado del disco titulado igual, del 77, y que encontraba a Mitchell en un momento en el que intentaba expandir incluso más su registro, abriendo de este modo puertas a ese estilo, podríamos decir, un estilo más maleable, a cantautoras, qué sé yo, que van desde Kate Bush hasta Julia Holter. De algún modo reconocía, como también el propio Bob Dylan hace un momento, la fuerza expresiva de la música de color, con gente como Marvin Gaye, Curtis Mayfield, Stevie Wonder. Y que en el caso de Joni Mitchell podía ser sorprendente, pero no era inesperado. En realidad este disco muchos lo ven como el punto de inflexión de una carrera prodigiosa, que para peor además, aunque no es tan así. Lo que sí de algún modo marca el fin de una década prodigiosa en lo creativo y en lo comercial, popular. que lógicamente comienza con Blue. Incluye álbumes tan magníficos y podríamos decir importantes como For the Roses, Curtains Park, The Hissing of the Summer Lawns, Hejira o Ejira, no sé cómo se dirán. Al menos esos, ¿no? Y ahí Don Juan, y luego está Mingus, ¿no? Que son todos los discos que sacó en los 70s Joni Mitchell. Hasta Don Juan tenemos 6 que son obras maestras indiscutibles, ¿no? En los que además Mitchell ya iba mutando la imagen que tenía de cantautora con guitarrita y, o con su dulce y media y ya. En el primero, en For the Roses, no tiene un solo estribillo, o sea que todas las canciones con pop acústico tan delicioso de Blue aquí son raptos al estilo del mejor Bob Dylan de, digamos, 63-64. Luego en Curtains Park le metía arreglos más jazzeros, lo que continuó un poco con The Hissing of the Summer Lawns. En Hejira o en Ejira usaba ya samples de música del mundo. No, esto es en el anterior, en The Hissing. Usaba samples de música del mundo, huevadas más prog que jazz puro, que soft jazz, como era el caso de el disco anterior, Curtains Park. En ella era peor, porque ya ahí llega un nivel de abstracción que prácticamente canta sobre un eco de una nota de bajo tocada por Jaco Pastorius. Y que, bueno, hasta ahí teníamos la evolución de Mitchell, que luego con este Don Juan's Reckless Daughter se va por el lado de la música de color, la música brasilera. Está Ayrton Moreira, por ejemplo, como uno de los músicos de este grupo, que por otro lado era una de las mejores bandas de jazz del mundo, ¿no? Era la banda de Pat Metheny, que estaban Don Alias, Wayne Shorter, Jaco Pastorius, etcétera, etcétera. Y además, aparte de que tenía esta onda, si era un disco doble, quizás eso le fue en contra. Mostraba en la tapa a Mitchell vestida de un pimp, una persona afroamericana, hombre además, que era algo raro sin duda. Era el 77, en un momento precisamente halagüeño para estar haciendo este tipo de música. Pero como decíamos, le abrió la puerta a Kate Bush, que salió justamente al año siguiente, el 78, y sería difícil que lo hubiesen conseguido vender del modo así tan bizarro en el que la vendieron, no como una cantautora al estilo de Sandy Denny o de Judy Seal, así con, o de la misma Joan Baez, ¿no? Con guitarra eléctrica y chao, de no ser por Joni Mitchell y lo que hizo. Y bueno, para terminar la, no sé, la discusión de esta canción, hay un, no, de este disco, mejor dicho, hay una canción que se llama Paprika Plains, que es larguísima, ¿no? En la que como un flujo inconsciente, medio poético, en el que Joni Mitchell recuerda una conversación con Bob Dylan, y que es buenísima, que vale la pena escuchar el disco aunque fuera solo por esta canción. Y bueno, luego de esto sacó un disco interesante que es Wild Things Run Fast, creo, pero en el que era súper ochentero, con Herbie Hancock de escudero. Pero después de eso ha sido, exceptuando Mingus, quizás mucho menos exitosa en su carrera profesional, y quizás de forma injusta de Joni Mitchell. Bueno, encontramos un link con la música de color. Mencionamos a Marvin Gaye, Curtis Mayfield, quizás uno de los grandes desconocidos de esta camada de cantautores soul de los 70, sea Donny Hathaway, que se hizo algo de fama gracias a la inclusión, a los samples primero de su música por grupos de hip hop de los 90 y su inclusión en el soundtrack de alguna película, creo, de Tarantino también. Jackie Brown, sin duda, no estoy seguro, si es que fuese alguna es Jackie Brown. Y que bueno, vamos a escuchar ahora con The Ghetto, tomada de su disco Donny Live del 72, si no estoy mal. Así que vamos con Donny Hathaway y The Ghetto. Thank you. Thank you. Ese era Donny Hathaway con The Ghetto, el Ghetto, si es que no quieren que use el acento, que era su éxito más popular, comercial, no sé cuál es la palabra adecuada. Además, el único que tuvo tomado de su disco debut del 70, que ahora no recuerdo cómo se llama. Creo que es como justamente, sí, como la última canción de este disco en vivo, que es Everything is Everything o algo así. Y bueno, Hathaway, que como anticipábamos, se ha hecho famoso gracias a los samples. Yo recuerdo por lo menos uno en The Chronic de Dr. Dre, algún otro de The Wu-Tang Clan. Creo que también lo cita Kanye West. Y acá en esta canción nos revela un poco la estructura devocional de la música soul, con ese groove sencillo pero bestial, ¿no? Que tiene una contundencia, son 8 notas creo de bajo, pero en toda la canción, y eso no le quita nada a ese groove tan delicioso. Básicamente solo la percusión, congas, el bajo y el piano eléctrico desde el que canta Hathaway, un poco tirando hacia el jazz a ratos, pero como el otro gran disco de soul en vivo de los 70s o de los primeros 70s, que es Curtis Live de Curtis Mayfield. En este caso también, más que un show, un concierto, tenemos un registro de una fiesta en el que además caemos a la mitad porque el público ya está un poco entonado y canta, aplaude, se contesta con el músico. O sea, da la impresión de ser un show íntimo en un café, pub, más que en una sala de conciertos impersonal, podríamos decir. Y esa onda, esa energía, es algo que nutre también la música de Hathaway y que hace que este disco, por ejemplo, en la canción You've Got a Friend, el coro lo canten más el público que Hathaway, y no por eso sea una concesión populista como la podría haber hecho, qué sé yo, Bon Jovi, ¿no? Y que canten el estribillo de You Give Love a Bad Name la gente del estadio. Y bueno, Donny Hathaway era un tipo interesante, aunque es más famoso por sus colaboraciones con Roberta Flack que otra cosa. Era un autor de soul importante que lamentablemente falleció, se suicidó muy joven, a los 33 años si no me equivoco, pero que ha dejado documentos maravillosos como este Donny Hathaway Live del 72, donde hemos escuchado la canción The Ghetto, y que nos abre el camino a un músico que se ha reinventado del pop prefabricado más inocuo, no, ni siquiera inocuo, anodino, como parte de uno de los grupos bandera de las boy bands. Sí, hablamos de Justin Timberlake con una canción del futuro, porque este disco aún no ha salido a pesar de que ya está en streaming y filtrado hace algunos días. Este, además, muy bueno, 2020, de donde hemos tomado la canción que efectivamente lo abre, que se llama Pusher Love Girl. Así que vamos con Justin Timberlake y Pusher Love Girl. Hey, little mama, I gotta ask me if I want to. Just tell me, can I get a light? Roll you up and let it run through my veins. 'Cause I can always see the farthest stars when I'm on you. I don't wanna ever come down off this cloud of loving you. I you got me hopped up on that bush. So how I'm on the ceiling, baby. So gonna be my dealer, baby. Cause all I want is you, baby. One more time. Push of love, girl. Ain't you? Yeah. Just my little push of love, girl. Now, hey, little mama, I love this highway on to. And I know that your supply won't run out anytime soon. You gave me a taste, now I know that there's no getting off you. Cloud of loving you. Now you got me hopped up on that bush. So how I'm on the ceiling, baby. So gonna be my dealer, baby. Cause all I want is you, baby. One more time. Push a love, girl. Ain't you? Yes, yeah. Just my little push a love, girl. Ain't you? Since you came around, I've been living a different life. And I don't wanna come down from this love I got on high. And people call me a user, but I want you. Go on and use me too. Nothing else will do. All I want is you, babe. Baby, you know who you are. Now you got me hopped up on that bush. I'm just a junkie for your love. Hopped up on it. say. I'm just a junkie for your love. I'm hot to phone it. And now I'm just a junkie for your love. My nicotine, my blue dream, my hydroponic, candy jelly bean. Can't you fix me up? I'm your number one fiend. Be my little pill and just creep into my bloodstream. Bloodshot eyes, I'm hop upon it. You ain't gotta think twice, just hop upon it. There's a million names for your kind of chronic. That push of love, that's what I call it. I'm just a junkie for your love. I'm hopped up on it. Yeah. Now I'm just a junkie for your love. Let me hear you say. Now I'm just a junkie for your love. And I'm hopped up on it. Yeah. And now I'm just a junkie for your love. Frank Ocean se la come y Justin Timberlake se la da. Esa es la mejor forma de resumir el golazo que es este disco de 2020 Experience. Y me alegra saber que no se han ido y que están aquí, porque yo sé que ustedes son fans de NSYNC. Yo además había visto sus discos semi-escondidos entre otros grandes éxitos del nu metal allá por 1998-9. Además que alguna vez los vi preguntando el precio de los muñecos de Justin Timberlake que vendían justamente en Toy House, creo. No me acuerdo qué se llamaba esa juguetería. Pero bueno, en serio ya, este disco aspira a estar a la altura de los mejores trabajos de Marvin Gaye y además mezcla a Prince con Michael Jackson de una forma que parecía imposible, ¿no? Además, en especial el primer Michael Jackson, al más funky, más soul. Tiene también un elemento Stevie Wonder, muy Songs in the Key of Love, aunque también por un lado es un cacho suave, así como para música lounge con esas cuerdas que abren esta canción, y el look medio de crooner también, un poco más adulto, que adopta Timberlake para esta etapa de su carrera. Algo que tiene sentido, porque su primer disco, Justified, tenía algo de continuidad con el sonido de los últimos NSYNC, y era además muy personal, muy llorón, muy de Cry Me a River, ¿por qué me has dejado, Britney? ¿Por qué? Así, y luego, además debe ser una de las mejores cosas que le ha pasado, ¿no? Que le termine Britney Spears a Justin Timberlake. Espero que no se sorprendan por mi conocimiento de los ídolos del pop adolescente de principios de los 2000. Y bueno, el Future Love Sex Sounds del 2006, que era más disco, más carnal, más de a la mierda todos. Hay que disfrutar de estos años de juventud y de soltería. Y es comprensible porque los 8 años que separan a ese disco de este momento son los mismos que la misma diferencia que podemos sentir entre tener 24 y los 32 que tiene hoy Justin Timberlake. Otra de las cosas que le ha servido como promoción a The 2020 Experience es la puteada que hizo Kanye West en contra de Justin Timberlake. Seguro porque sintió la amenaza de que se va a volver la certeza pop más importante de estos tiempos, porque Timberlake, a diferencia de West, es un tipo que además te cae bien, es talentoso, carismático, buen bailarín, cantante, actor decente, humorista decente también, el que haya visto sus participaciones frecuentes, además en el show de Jimmy Fallon o en Saturday Night Live con Andy Samberg en este dúo, los de Dick in a Box y Mother Lovers, bueno, ya saben de qué estoy hablando, espero. Todo eso hace que Timberlake sea un tipo que cae bien, ¿no? Aparte de ser un gran artista, ¿no? Cierto que las letras siguen siendo medio pelotudas, ¿no? En esta Push Your Love Girl básicamente dice que el amor de su mina es una adicción y que es como su heroína, su cocaína, su éxtasis. Sí, bueno, ya, a ver, son tropos recontravistos, pero cómo hace que funcionen con esta canción, y además te permite romper con una continuidad de que los singles radiales tienen que ser de menos de 3 minutos, incluso ahora menos de ese tiempo, ¿no? Estamos viendo que el Harlem Shake dura 30 segundos, el pedazo que se ha hecho popular. Hacer una canción de 10 minutos de este estilacho es claramente apostar por el vínculo con la tradición del soul. Acabamos de escuchar a Donny Hathaway también con una canción de 12 minutos, que mucha letra tampoco tenía. Bueno, con esta aparición de una canción todavía no lanzada de Justin Timberlake, que creo que el disco sale este martes o lunes, dependiendo en qué lugar del planeta esté, se los recomiendo bajárselo, si fuera de broma, esto no es trolling, me gusta de verdad Justin Timberlake, su música, no él. Y bueno, en todo caso es suficiente pop medio afro, que hemos tenido ya a Donny Hathaway, a Justin Timberlake, la canción también de Joni Mitchell era un poco de esa onda. Así que ahora, y por lo que resta del programa, nos vamos a poner siniestros, comenzando por otra persona que ha cometido crímenes contra el pop, en este caso de forma literal, y es el retorno de uno de nuestros músicos favoritos al programa, también, Roland S. Howard, el guitarrista original de Birthday Party, no de Bad Seeds, que nos trae de su último disco del 2009, Pop Crimes, la canción Pop Crimes. Así que vamos con Roland S. Howard y Pop Crimes. Got good and gone, and all of bed broke free. Government left to its own device. The hand that used to hold my hand has grown bored of its delights. I guess that I won't see you tomorrow on this our planet of perpetual sorrows. Popcorns. These were popcorns. These were pop crimes. It was a pop crime. This was a pop crime. There's a single soul in hell. It's just a wasteland of adversity, devoid of all but the sound of wedding bells. From this vast expanse of nothing, nothing good will come of this. But the hole in the zero and an open heart surgery kiss. This was a pop crime. It was a pop crime. This was a pop crime. It was a pop crime. It was a pop crime. This was a pop crime. Is that why you turned to stone? Or was that state reserved for me and me alone? Does the hissing of their carfewed snakes desiccate your soul? This was a pop crime. This was a pop crime. This was a pop crime. This was a pop crime. This was a pop crime. It was a pop crime. volviendo después de no sé cuántos, casi 20 programas, ahí estaba Roland S. Howard con Pop Crimes, esta canción evidentemente más dada al pop, un poco más elegante quizás que su trabajo, su primer trabajo solista, Teenage Snuff Film del 99. Que lo majestuoso es cómo contrasta esa imagen oscurita, sin grietas además, para Felicidad, que tenía Howard, absolutamente seria, con ese group de esa canción, que es un group, pero tremendo, ¿no? Sino no realmente difícil de describir, aunque gracias, por suerte, gracias a Dios iba a decir, hemos escuchado la canción y ya saben de qué estoy hablando, no tengo que describir nada. Y que hacen de esta canción un crimen pop, tal cual, pop noir, podríamos usar el adjetivo que leí en alguna crítica sobre este disco de 2009, el último que grabó Howard, pues murió de cáncer de hígado a finales de ese año. Bueno, a pesar de esa apertura hacia lo pop, sigue estando lo darky a todo dar acá en las letras, que son, bueno, sobre Stalin, sobre las gorgonas, teorizan sobre la idea del infierno, una religión católica como un lugar en el que no se puede comprobar que haya una sola alma, sino que es el vacío absoluto, un wasteland de sufrimiento en el que solo hay sonido, el sonido de campanas de boda. Porque sé que eso quiera decir, pero pregúntenle a Roland S. Howard. La guitarra, que tiene menos reverb, es menos ese estilo de surf infernal que decía Henry Rollins y que escuchábamos en Teenage Snuff Film, que era el anterior disco solista de Howard también. Y sin quitarla del primer plano y sin que sea menos ruidosa la guitarra, como que la distorsión se funde en este mismo fondo de mayor sofisticación instrumental, que de cierta forma podríamos decir un groove también, ¿no? Y bueno, como dando también continuidad a la inclusión de White Wedding de Billy Idol en su anterior disco, acá hace un cover de Life is What You Make It de Talk Talk, que es una canción igual bastante oscura. No es White, bueno, White Wedding es también oscura por el material, pero no tanto por el resto de cosas. Y le saca, la saca con un resultado maravilloso Howard. Un disco que vale la pena escuchar, así, aunque solo fuera por curiosidad de saber qué hizo después de dejar de trabajar con Nick Cave, este extraño y maravilloso guitarrista australiano. Habíamos dicho que nos íbamos a poner más siniestros, y no hay, creo, nada más siniestro que el doom metal o el stoner, epítome de lo lento y ruidoso, además de oscuro, siniestro quizás, para repetirnos. Y en honor a eso vamos a escuchar a continuación al grupo, uno de los grupos bandera de este estilo, del stoner doom o algo así, que son Electric Wizard con Funeralopolis. Así que vamos con eso y un bong hit largo, porque la canción son, bueno, es de 12 o 20 minutos, así que contengan la respiración. ¿Cómo pasamos en un mismo programa de Bob Dylan a Justin Timberlake y a Electric Wizard? No tengo la menor idea, pero creo que es parte del encanto de este programa y también lo era de la música que escuchan todos, el programa que hacíamos con mi hermano Luis, aunque al menos ahí existía el pretexto, la excusa de un tema, ¿no? Aquí simplemente es que están buenas estas canciones, ¿no? Y vale la pena escucharlas, así sean de estilos tan dispares. Es una forma de ir destruyendo nuestros prejuicios, ¿no? Que supongo que es algo valioso para poder disfrutar del arte en su plenitud. O de cualquier cosa, ¿no? Y bueno, esta banda Electric Wizard, con una brutalidad heavy incomparable, se supone que por un tiempo fue la banda más ruidosa del mundo, con estos riffs lentos y repetitivos que construyen poco a poco ese cataclismo metalero del final. De hecho, este disco Dopetrone del 2000 es en el que el sonido de Electric Wizard se reconvierte un poco de cosas todavía más lentas a esos pasajes en los que se permiten acelerar y ser más agresivos, aunque retienen sus señales típicas, que son la lentitud, esos riffs con, bueno, las guitarras en general con tanto fuzz, las voces agresivas pero debajo en la mezcla, un montón de efectos sobre las voces también, y no sé cómo describir ese efecto de la guitarra que hace ese wow, que ese sonido como no es un que es lo mismo que pasa con el primer riff de Iron Man, ¿no? Ese sonido de como oscilante. Ya hay algún efecto seguro de guitarra que lo describe, pero no me viene a la cabeza ahora. Bueno, el Electric Wizard son ingleses, también herederos, por supuesto, de Black Sabbath, de Sun. Tienen cierta cercanía con los primeros Melvins, quizás por sobre todo en esta etapa, con esa su agresividad y lentitud, súper pesada además. En algunos casos llegando hasta la obscenidad, como aquí justamente la canción en Dopetrone es una barbaridad. Si es que esta les ha parecido heavy y un poco malévola, pues imagínense esa. Pero este disco del 2000 recontra vale la pena, así que si les interesan estas cosas, Sleep, Weed Eater, el Doom en general, es una banda más que recomendable. Y bueno, ya cerrando el programa, nos hemos extendido un poco más de 90 minutos. Vamos a escuchar una canción también un poco larga, también signada por lo ominoso, debido a que es lo último que escuchó Ian Curtis antes de suicidarse. Y sí, es la última canción de The Idiot, de Iggy Pop, del 77, titulada Mass Production, y que vamos a escuchar a continuación. Por favor, no se cuelguen después de escuchar a esto. Tenemos tan pocos escuchas que no podemos permitirnos perder uno, así que con calma, ¿eh? Bueno, vamos con Iggy Pop y Mass Production. me your number. I'm almost like it. Aunque han pasado probablemente 5 años desde entonces, yo sigo lamentando que en alguna de nuestras, no sé si míticas o épicas o ambas cosas, conversaciones para matar las tardes con mi manager, yo dije que defendiendo a los Stooges, me parece, sí, creo que había muerto poco antes Ron Ashton, el guitarrista original de los Stooges, y defendiendo a los Stooges yo le dije a mi manager que Iggy Pop era los Stooges, ¿no? Y que y ya, no me parece que fue una afirmación un poco boluda. Él mismo me contestó, y Lost for Life, dije, ah, bueno, sí, tenía razón, y es una boludez, porque los Stooges son los Stooges y combinan el trabajo de por lo menos Ron Ashton, James Williamson, sin pensar en los demás músicos que han formado parte de la banda. Pero para entender a Iggy Pop solista, yo creo que es esencial escuchar esos dos discos y el que lanzó inmediatamente después, que creo que se llama The Soldier, puede ser. Esa trilogía creo que sí nos habla claro de qué es y qué quería hacer Iggy Pop como solista. A pesar de que muchos de sus fans de los Stooges aborrezcan esta etapa por pensar que es como una imitación de David Bowie, que estaba ahí de Svengali, de Iggy Pop. En cualquier caso, esta canción Mass Production de Idiot, que inaugura este periodo berlinés del trío o dúo, si quieren verlo así, de Pop y Bowie, tiene el mood de Berlín total, aunque creo que se grabó en Francia, con ese synth así lento como una sirena industrial, lánguido, ceniciento incluso. O sea, uno puede imaginarse las capas de mugre industrial sobre los edificios, así de un gris terrorífico, no sé qué adjetivo ponerle, ¿no? Pero ya se imaginan de lo que estoy hablando. Además, ese registro vocal distante y tenebroso de Iggy Pop, con frases que nos podríamos imaginar decir solo a él, a pesar de que creo que no escribió la letra de la canción, como esa que dice: antes de irte, hazme un favor y déjame tu número, o algo así. Además que incluye el mejor insulto que se le puede hacer a un hipster, una de esas personas que cree buscar la individualidad a través de asimilarse a modas quizás elitistas, no lo sé, que es en esa misma frase lo que Hip Hop dice, ¿no? Si una chica como vos, sí, así, exactamente como vos, con las mismas piernas, como de producción en serie, Mass Production, decirle a alguien que es como hecho en una línea de producción, línea de montaje industrial, es el insulto más jodido que me puedo imaginar. Y con todo eso, la idea del motion forward, del movimiento hacia adelante continuo, la dramomanía, como una manera de quedarse inmutable del crowd rock, es adoptada por Iggy Pop y por David Bowie antes de el maravilloso Low, que lo grabó justamente después de completar este proyecto. Y efectivamente marca el inicio del post-punk y de la música industrial, además, también siendo algo así como el eslabón perdido entre Station to Station, que era la versión robótica, podríamos decir, del funk, y la trilogía de Berlín. Además, como adelantábamos, acá hay un choreo célebre. Ameba, la canción de Soda Stereo que está en el disco Primavera Cero, Dynamo. En Dynamo es un choreo, como tantos otros que tiene Gustavo Cerati. Un saludo para Gustavo Adrián. Y nada, bueno. También después de escuchar esta canción uno tiene que tomárselo con humor todo, porque si no puede terminar yendo a la cocina a colgarse como hizo el pobre Ian Curtis. Bueno, por suerte nosotros no tenemos ninguno de los problemas que tenía Curtis, y de hecho estamos contentos de poder compartir estos 90 minutos cada semana con ustedes, a los que hemos llegado a completar ahora en nuestra 30º encuentro. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros, y si quieren escuchar más de estos programas pueden entrar al blog radioactividadshow.blogspot.com, donde los van a poder bajar. También están en streaming para escucharlos. Funciona bien archive.org. He hecho la prueba varias veces, escuchando programas antiguos. Llevamos más de 20 programas con el micrófono de mierda, así que supongo que nos hemos acostumbrado ya todos. Yo también, lamentablemente. Pero sí, siempre cualquier sugerencia, reclamo, pedido, lo que sea que tengan, siempre me alegra mucho recibirlos, ¿no? Y gracias también por compartir el programa con sus amigos a través de las redes sociales y todo lo que ya les he dicho como 80 veces durante estas 30 semanas. Es todo por hoy. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.